las 24 horas, lo mejor de la radio. Radio Etchegoyen. En Radio Etchegoyen, Rogelio Galindo, Tito Gutiérrez presentan Ciudadanía al Instante. Bienvenidos. Bueno, muy contento de nuevo estar en un programa más, Ciudadanía al Instante, acá en la 107.5 Radio Etchegoyen, con nuestro querido amigo y contertulio Tito Gutiérrez. Hola Rogelio, buenas tardes a todos los auditores que nos están escuchando. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, a toda hora, ¿no es cierto? Porque tenemos diferentes programaciones de nuestro programa. También un saludo muy afectuoso a los amigos de Radio Primavera, de nuestra comuna San Pedro de la Paz, que ahí, ¿no es cierto?, también vamos en cadena con los diferentes temas. Cada semana, Tito, se pone bastante activo las noticias, ¿no es cierto? Nuevamente se dio a conocer encuesta Adimar, que es una encuesta mensual para ir viendo, ¿no es cierto?, la evaluación del gobierno, y también hay otras encuestas, y nuevamente se presenta una caída de la presidenta de la República, Michelle Bachelet, y también, ¿no es cierto?, de varios de sus ministros, aunque algunos subieron un poquito, otros se mantuvieron, pero otros también, y eso siempre da pie para hablar. Aunque claro, un sector dice que no son importantes las encuestas, otro sector dice que sí son importantes las encuestas, pero para los que hemos estudiado números sabemos que las encuestas son una radiografía del momento y que indican algo que está pasando en ese sentido. Por otro lado, ¿no es cierto?, se ha seguido debatiendo todo el tema respecto al financiamiento de los partidos políticos, las campañas parlamentarias y todo este periodo, ¿no es cierto?, que se requiere, yo diría, más que un acuerdo, se requiere efectivamente, ¿no es cierto?, una serie de pasos para poder enfrentar esta situación, porque hay gente que gasta una cantidad de plata tremenda y otros que no gastan nada, otros que gastan muy poco, pero también está hoy día en el tapete este tema que es también bastante crucial, de cómo se financia definitivamente no solo las campañas, sino que la actividad, la vilipendiada actividad política en nuestro país. Bueno, además tenemos las declaraciones del Contralor de la República. Sí. Que en un foro, en una charla. Estudiante de Derecho Constitucional. Exactamente, ¿verdad? Se fue de lengua. Pero antes, la nobleza obliga a saludar afectuosamente a nuestros queridos amigos y amigas del Colegio Inmaculada Concepción, que nos tuvieron ahí de visita el viernes pasado y fuimos jurados, ¿no es cierto? Sí. Un jurado, pasamos el dato acá, fuimos jurado de debates. Y muy interesante porque estuvimos todo el día, ¿no es cierto?, viendo a diferentes colegios de esa familia religiosa que debatían sobre actividades comunes. ¿Qué le pareció, Tito, este rol? No, me gustó, me sorprendió porque efectivamente el objetivo de esos debates era buscar la formación en los jóvenes de la educación cívica. La educación cívica perdía hoy día en los colegios. Y bastante perdida. Y que con estos debates de competencia sobre temas como el derecho al voto obligatorio o no obligatorio, sobre por ejemplo, sobre la selección de los colegios también, ¿no es cierto? La selección de los colegios, claro. Y sobre las centrales. ¿La ley de cuotas? La ley de cuotas. Ya, sí. Bueno, temas en general bastante motivadores y que llevaron a los chicos a un hermoso debate. Uh-huh. Se logra con esto también visualizar nuevos liderazgos. De hecho, la chica que fue elegida como la mejor, Macarena Inostrosa, con un desplante, mucha seguridad al exponer. Bueno, así que felicitaciones a los organizadores de este evento. A lo mejor en esta casa de estudios también se hace lo mismo. A lo mejor nuestro director Alejandro Martín en algún momento nos va a invitar a estos debates públicos y seguramente vamos a tener también otro tipo de debates, porque son muy interesantes, ¿no es cierto? Comentábamos ahí que hay que incentivar a los jóvenes, hay que, no solamente por la lectura, el gusto por la lectura, sino que el gusto por los, diríamos, por los argumentos, por saber, ¿no es cierto?, por razonar y por redescubrir que en el fondo también podemos tener opiniones distintas en una sociedad. Y así que felicitaciones, ¿no es cierto?, al Colegio Inmaculada Concepción de la comuna de Talcahuano, que invitó a otros congéneres a este gran debate. Tito, octubre también es un tema, es un mes muy especial. 26 años de la gesta épica del No. El No, sí, no solamente fue una película, o no solamente fue publicidad. Hoy día hemos leído en los muros que no solamente, sino que tuvo que ver fuertemente, Tito, y aquí tú me corriges o complementa, con el nacimiento del liderazgo a nivel regional, a nivel comunal. No hubo ningún pueblo en el país que no estuvo fuera de lo que fue esta gesta cívica llamada, ¿no es cierto?, el triunfo del No. Y lo que fue realmente como una especie de batalla cívica, ¿no es cierto?, el proceso del No. No, claro, porque, bueno, cuando se comienza esto, y me acuerdo muy claramente cuando Ricardo Lago y María Maluenda vienen a Lota a convencer a la gente que se inscribe en los partidos políticos. Y la verdad es que muchos, yo me incluyo, no creíamos de que a través del voto en un plebiscito que llamaba Pinochet íbamos, podíamos ganar, porque decíamos nosotros, bueno, como hubo un plebiscito anteriormente para aprobar la Constitución, que fue todo un fraude, nosotros decíamos, bueno, pero ¿quién? Y bueno, y ellos nos trataron de convencer, y efectivamente, posterior a eso, me acuerdo que se instalaron mesas en las calles, que fueron bastante reprimidas, para que la gente se inscribiera, y poco a poco fue tomando cuerpo, hasta que se logra, digamos, el triunfo que después yo estaba convencido que se iba a ganar. Pero al comienzo había mucha reticencia a inscribirse, así que... Y fue, claro, yo creo que a todos nos pasó, a mí también, Tito, que en un primer momento miramos con desconfianza esta inscripción. Claro, eso es lo, ¿no?, que cierto, digo. E incluso aquí admito, hoy día, después de mucho, a lo mejor no lo había dicho, pero una persona que influyó bastante en que yo me inscribiera en los registros electorales fue Martita Werner, que le escuché una charla muy importante. Recordemos que ella era una abogada de derechos humanos muy conocida. Hoy día está de notaria pública en la ciudad de Ancud, allá en Chiloé. Aprovechamos de mandarle también un saludo. Y uno ahí se fue convenciendo, ¿no es cierto?, porque era posible inscribirse, era posible participar, y a la vez era posible también obtener un triunfo posterior. Entonces, cuando uno ve la película del No, que yo creo que fue una película muy interesante y todo, pero uno se da cuenta que también se queda muy en la superficialidad, porque en el fondo esto lo admite como una gran un gran spot publicitario. La verdad que eso influyó, pero influyeron también las luchas cotidianas de miles y miles de chilenos a lo largo de nuestro país. No, claro, indudablemente que hubo, previo a eso, una serie de hechos importantes que hicieron ir sumando a favor de crear las condiciones objetivas y subjetivas, como digo yo, para efectivamente transformar esto en un triunfo. Así ¿usted que... qué hizo la noche del No, Tito? ¿Se acuerda o no? Sí. El 5 de octubre de 1988. Estando en Ecuador... estabas en Ecuador. No, estando en Ecuador, ¿ya?, un amigo mexicano me regaló una botella de este licor típico, el tequila, una botella de tequila, y yo le regalé una botella de vino chileno. Hicimos un compromiso ahí de que cuando cayera Pinochet íbamos a destapar esto. Y yo sentí en ese minuto, cuando triunfa el No, que Pinochet caía, que ya hasta ahí no me llegaba, y yo esa noche abrí mi botella de tequila y brindé a nombre de mi amigo mexicano, y después supe que mi amigo mexicano en México también había abierto la botella de vino, así que, mira, imagínate. Yo esa noche me quedé en la casa, pero al día siguiente sí salimos a Concepción a ese gran acto que hubo en Manuel Rodríguez, y que fue multitudinario, y ahí la gente salió a las calles a celebrar, así que muy importante esa Yo estuve fecha. Ese día, en el recuento de votos, y después trabajando en el hotel... ¿cómo se llama? Cruz del Sur, ¿sí? El Hotel Cruz del Sur, ahí con nuestro amigo común Alfredo Arduán, ¿ya?, y con centros de votos, que fue una noche también bastante tensa, ¿no es cierto? Creo que nos acostamos bastante tarde, y al otro día, tú como dices, justamente hubo una apoteósica celebración en la Plaza de Armas de Concepción, de lo que fue, y después posteriormente también. Yo creo que rescatar eso, porque mucha gente con los años se ha sentido como desilusionada, que a lo mejor no están escuchando, se ha sentido que a lo mejor, pero yo creo que hay que rescatar de que efectivamente esa gesta del No hoy día nos da la posibilidad de que estemos en democracia. Porque no sabemos. Y hacer este programa, justamente, porque si no, habríamos seguido a lo mejor manteniendo una dictadura tan cruel como era, ¿no es cierto?, la dictadura de Augusto Pinochet. Exactamente, mira, yo te quiero llevar al tema de la política y el dinero. Perfecto. Nunca ha sido una buena relación, ¿ah? Claro. Parece que la relación política y dinero es una relación que desde los albores de la democracia nunca... pero debería haber una relación que fuera sana, porque efectivamente todo tiene su costo, hay que costear. Hoy día las campañas son caras, los programas radiales son caros, digamos, las frases radiales son caras. Entonces, ¿cómo se financian las campañas y cómo se financia también la actividad política, Tito? Pero mira, aquí hay una polémica que surgió estos días bastante fuerte. Yo creo que lo principal ha sido si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo que las empresas como tales hagan de donaciones anónimas a candidatos, empresas que tienen un directorio y que tienen socios, que tienen, digamos, accionistas, y que este directorio, sin preguntarle a ningún accionista, toma la decisión de apoyar a candidatos que, según los trascendidos, dicen de que el 80% o más de esas plata de la empresa fueron a parar a los candidatos de la UDI. Y de hecho, el senador Moreira ha andado tratando de recuperar su antiguo PC que tenía en la Cámara de Diputados, donde tiene algunos correos electrónicos, y ha andado muy preocupado porque lo más probable es que, si puesto interno se hace parte de la denuncia, esos computadores se han revisado y tomado. Entonces, hay un este minuto hay un problema más o menos grave en la política que tiene que ver con esto de las platas que se recibieron. Yo soy de la opinión de que las empresas no debieran entregar dinero en forma anónima, transparentar si es que lo quieren hacer, y por lo tanto transparentar todo esto. Todo esto de cómo se financian las campañas. Recordemos que hoy día los aportes van desde el punto de vista que hay aportes que son públicos, ¿no es cierto?, que se pueden informar, hay aportes que son anónimos y hay aportes que son reservados. Y en claro. Este reservado, ¿no es cierto?, hoy día se han integrado a diferentes campañas. Bueno, no solo de la UDI, sino que el arco es bastante amplio. Ahora, todo esto se normó desde que hubo ese famoso acuerdo entre, ¿te acuerdas?, Pablo Longueira, José Miguel Insulza, en fin, y toda la gente, digo, hablo de los actores más importantes, para poder buscar. Pero yo creo que hoy día posibilita otro acuerdo mayor para poder transparentar esto, dado que también, si bien es cierto, hay empresas y grandes empresarios que no son nadita de tonto, parece, porque ponen, ¿no es cierto?, también grandes sumas de dinero en campañas que son de derecha, y también, ¿no es cierto?, hay a lo mejor algunos otros empresarios que ponen también en campañas de la nueva mayoría. Pero esto debiera ser transparente, o sea, debiera ser claro, porque hoy día todavía hay una... Hay un trecho, hay una que es demasiado matizado o demasiado opaco, ¿ah?, para no decir lo que es negro. Claro. Y probablemente que esto no le hace nada de bien, ¿no?, a la política, en todo lo contrario, lo desprestigia más todavía. Ahora, pero, no hay que perder de vista, Tito, sí, que también la actividad política requiere un financiamiento, ¿sí? Eso también la gente lo tiene que saber, ¿no es cierto? Yo sé que esto no es un discurso que provoca mucha alegría, pero efectivamente para las personas que se dedican a la actividad política, para los partidos políticos y todo, debiera haber un financiamiento público, porque todo esto requiere un costo, y muchas veces ya sabemos las condiciones paupérrimas en que los partidos de la nueva mayoría a veces están versus los partidos de derecha, que tienen mucho más recursos, eso hay que decirlo, porque también sus mecenas están en la clase empresarial chilena. Claro, bueno, eso es indudable, que siempre la derecha, desde los tiempos acuérdate esto que se compraran los votos a los campesinos, que se trasladaran a los campesinos a votar a las ciudades, las muertes de animales para previo a la votación. Entonces, las cosas siguen igual, pero claro, ahora se gasta plata en internet, se gasta plata en la radioemisora, en la televisión, etcétera. Yo ayer escuchaba, por ejemplo, a Osandón, que él... Sí, en su campaña, sí, Manuel José Osandón. Sí, el senador Osandón, de RN, sí. Que decía que su campaña, él calculó que le iba a salir 1.070 millones de pesos y que gastó 540 millones de pesos. O sea, estamos hablando de 540 millones de pesos o mil y tanto que gastó Goldberg o otros candidatos. Entonces, juntar esa plata para una campaña que además considera solamente eso, a ver, hoy día la transparentación que existe, la poca transparentación que existe, solamente contabiliza el mes de la campaña oficial. Justamente. pero resulta de que los candidatos empiezan como 2 o 3 meses antes, sí. Y si hay primaria también, y por lo tanto para eso también requieren recursos, pero esos recursos no están transparentados. Esos recursos no están. Esos claro, recursos. Y después se junta todos estos recursos y se hace una rendición. Lo que también es una cosa media ilegal, digamos. Claro, claro, porque igual. En el fondo tú debieras rendir lo que solamente aparece en tu mes de campaña. Pero a lo mejor esto también, porque hay una tesis de que a lo mejor esto se pudiera transparentar a través de lo que es la ley de transparencia. Así como se pide, ¿no es cierto?, que los municipios, por ejemplo, usted que nos está escuchando, se puede meter al portal, por poner un ejemplo, tomé.cl o talcahuano.cl o gualpen.cl, por nombrar a cualquiera municipalidad, y puede saber exactamente, ¿no es cierto?, lo que gana, desde el alcalde hasta el último funcionario municipal. ¿Por qué el ciudadano no se mete al portal tanto, o el CERVEL, ¿no es cierto?, para poder saber cuánto se gastó en la campaña, quién hicieron las erogaciones, eso, porque yo creo que se transparenta. Y lo otro, Tito, es que el CERVEL parece que tiene muy poca facultad o casi nada para fiscalizar. Entonces no es posible de que hayan 2 o 3 funcionarios que en el fondo tienen muy pocas atribuciones para fiscalizar este tipo de campaña. No, claro, la fiscalización está al mínimo. Al mínimo, y ahí se está pidiendo, digamos, de que haya más facultades para fiscalizar. Y por lo tanto se pueda detectar a tiempo cuando hay plata indebida, digamos. Por lo tanto, la fiscalización se requiere con mucha fuerza. Ahora, lo que dices tú, claro, de estas campañas onerosas, sobre todo de personas de derecha, imagínate 500 millones de pesos en una campaña senatorial, aunque creo que le escuché al senador Manuel José Osandón de que gran parte de eso se lo había financiado su familia, porque con atribuciones, en fin. Pero bueno, hay otros que tienen, como Moreira y otra gente también, gastos reservados, etcétera. Y eso que esto se normó, pero igual todavía, ¿no es cierto?, estamos en un periodo hoy día complejo, ¿no es cierto? Esto se tiene que transparentar aún más y a lo mejor se tiene que poner un límite al gasto, porque no es posible que se gaste una cantidad de plata. Creo que este fin de semana también en el Diario del Sur salieron todas las campañas, ¿no es cierto?, de acá, de lo que gastó cada uno como gasto, lo que en el fondo tiene que declarar, y también los gastos reservados que recibió. Recordemos que un candidato puede recibir gastos reservados, pero no sabe quién le hizo ese aporte. Ese es el tema. Eso es el gasto reservado. Pero tú tienes que reflejarlo si contablemente. Recibí 5 millones de pesos. ¿Quién me hizo ese aporte? Es reservado. Entonces hay que transparentar y tener un límite. Pero yo creo que esa no se la cree nadie, ¿no? No. Yo creo que nadie se la cree de que de repente me llegan a mí 10 millones de pesos y no sé quién me los puso. O sea, yo creo que esa es una artimaña. ¿Sí? Yo creo que si yo te voy a financiar a ti 10 millones de pesos y por algo te lo voy a financiar y de alguna manera te daré ver, oye, ¿sabes que te mandé en forma reservada 10 millones de pesos? Porque eso de que... Porque un empresario bueno se le ocurrió depositar una cantidad de plata reservada a un candidato a cambio de nada. Ahora, todo esto comenzó, oye, por el famoso grupo Penta, entre ellos Carlos Delano, en que, mira, el tema no fue menos porque el impuesto interno fiscaliza la compra de un departamento que en vez de comprarse a una cantidad X, se compra a un valor muy menor, incluso bajo del mercado, y parece que eso le da pie a Servicio de Impuesto Interno empezar a investigar, y tampoco se declararon eso, y después hubo unas declaraciones también del grupo ahí de ciertos contadores. Entonces esto es un punto, pero en el fondo eso refleja, ¿no es cierto?, recordemos las otras situaciones del famoso tema de la cascada, ¿eh?, donde también, ¿no es cierto?, todavía no está muy claro en la cantidad de maniobras que se hicieron ahí, incluso jugando con fondos provisionales que estaban en la Bolsa de Comercio y que pertenecen a todos los chilenos. Entonces, esto da pie para descubrir que efectivamente hay una situación compleja de cómo los grupos empresariales financian, en la mayoría de los casos, a parlamentarios de derecha. Rogelio, yo te quiero llevarte a otro tema. Y preguntarte si tú estás de acuerdo con una polémica que se ha hecho estos días de derogar la ley antiterrorista. Sobre todo cuando sucedieron casos estos días, este fin de semana, en Cañete. Yo creo que la ley antiterrorista hay que revisarla a fondo. ¿Ah? Y yo creo que todas estas leyes que tienen relación con la persecución del delito y también que toman relaciones con el tema de los derechos humanos tienen que estar de acuerdo a las normas y criterios internacionales. Y para eso las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo da recomendaciones al país. Parece ser que esta ley antiterrorista, aparte de ser poco efectiva, ¿no es cierto?, de repente está en la frontera de que no se respetan ciertas situaciones que tienen que ver con lo interrogatorio, con la forma en que se procede. ¿Te fijas? Entonces ahí se está buscando hoy día la manera de poder tener una nueva ley antiterrorista en el fondo, pero el término yo creo que nos asusta, nos preocupa, pero sí, ¿no es cierto?, sabemos que, y todavía están investigaciones, que hay ciertos grupos operando al margen de la ley. Bueno, el gobierno está estudiando y está viendo la posibilidad de derogar efectivamente la ley antiterrorista. Porque creo que hubo recomendaciones de las Naciones Unidas en esa línea. Claro, y de incluir, digamos, las penas que corresponderían a una acción de este tipo en el Código Penal. Claro, o sea, que el Código Penal, tiene toda la razón. Que el Código Penal aumente, digamos, las penas, y por lo tanto, y la otra figura nueva de que se está viendo, de incorporar el tema del terrorista solitario. Porque antes se daba como terrorista aquel que tenía una asociación ilícita, pero por la experiencia también que hay en Francia y hay en España y en otros países, existe este terrorista solitario que desde el punto de vista ideológico de repente se comunica a través de las redes con otros fulanos, ¿no es cierto? Y ahí hay acuerdo a través de las redes de lo que están que, y de repente este terrorista solitario dice, mira, en realidad yo voy a ir a colocar una bomba, hace una bomba y va solo y la coloca. Para un tipo que hace ese tipo de cosas, hoy día el Código Penal no lo sanciona, porque se le busca la asociación ilícita que no tiene, porque está solo, digamos. Sí. Pero está solo de alguna manera, porque él se comunica a través de las redes sociales con otros que están en la misma posición de él. Justamente eso fue un titular, ¿no es cierto?, creo que del Diario La Tercera el día sábado, ¿no es cierto?, respecto a que el gobierno evalúa derogar la ley antiterrorista y modificar el Código Penal. Tito, en el mes de octubre también pasan situaciones bien, y este año sobre todo particularmente llevándote a otro tema por el tema del tiempo en nuestro programa, recordándole a los radioescuchas o a los oyentes que estamos en la 107.5 en Ciudadanía al Instante, en cadena con Radio Primavera de San Pedro de la Paz. Se cumplieron 40 años del asesinato o de la muerte de Miguel Enrique. Y Miguel Enrique, ¿no es cierto?, fue una persona bastante importante. Hay una serie de entrevistas que hoy día vienen el fin de semana en los diarios sobre esto. Usted, Tito, que no quiero decir que usted sea más viejo, sino con respeto, que vivió a concho ese periodo, digamos, quería preguntarle sobre la figura de Miguel Enrique, partiendo a la base que Miguel Enrique nació en Talcahuano, entre paréntesis, ¿eh? Es un chorero. Nació en Talcahuano cuando, ¿no es cierto?, ellos vivían acá en Talcahuano y estudió en el Liceo Enrique Molina y pertenece a una cantidad de jóvenes de esa generación bastante cultos, inteligentes, y creo que Carlos Prats, incluso en su memoria, habla bastante bien. Si bien es cierto, podríamos justificar o no lo que ellos hicieron, pero en el fondo es también una generación que fue truncamente muerta, digamos, ¿no es cierto? Recordemos que él muere, creo que en el año 74, a fines del mes de octubre. No, bueno, el mes de octubre. De hecho, Miguel Enrique, que forma el MIR en Concepción, surge en MIR en la Universidad de Concepción, juega un rol muy importante en la política de ese entonces, digamos. Para muchos incomprendidos. Del punto de vista que siempre estuvo como en la izquierda de la izquierda, en un momento en que el gobierno era un gobierno popular de Salvador Allende, que ellos nunca tomaron la decisión de apoyarlo o no apoyarlo, sino que siempre estuvieron como al margen, pero sí la influencia que tuvieron en radicalizar algunas acciones. ¿A usted le tocó conocerlo o no? Yo lo conocí en la Universidad de Concepción. ¿Ya? ¿Tuviste contacto ahí? O sea, lo vi. Ya, lo vi en un, en ¿nunca un discurso? ¿Nunca te tocó personalmente conversar con él? No, pero lo vi en un discurso muy, muy bueno, en los tiempos que uno notaba que la política la llevaban en la sangre y se jugaban al 100% por lo que decían. O sea, la consecuencia entre el discurso y la acción era total. Recordemos que él murió asesinado como a los 30 años. Muy joven. Muy joven, ¿no es cierto? Había una generación muy joven. Y su padre fue acá un gran personaje, rector de la Universidad de Concepción. Claro. Un gran personaje y que su hijo, digamos... Don Edgardo Enríquez. Don Edgardo Enríquez. Claro. Y que tiene además su hermano también como... también desaparecido, ¿no es cierto? Y su tía, Inés Enrique, fue la primera diputada chilena. Y además, Miguel Enrique es el padre de ¿cómo se llama? De Marco Enríquez, o Minami, ¿no es cierto? Porque en el fondo después tomó el apellido de su padre, que en el fondo lo adoptó, pero y su mamá es Manuela Guncio. Bueno, tendríamos harto para hablar sobre este tema, pero sí, lamentablemente tenemos poco tiempo. Este mes también está lo de Violeta Parra. Violeta Parra, sí. 100 años de Violeta Parra. Claro, que sí. Se sacó, ahora Chilevisión sacó, digamos, 13, una colección de 13 entre CDs de música y videos sobre la vida de Violeta Parra, que está, voy a aparecer a la venta en estos días. Sí. Bueno, se estuvieron dando, ¿no es cierto?, en el mes de septiembre también las películas. A propósito, hay toda una franja cultural ahora en los canales públicos, ¿ah? ¿Eh? En los canales públicos, para diferenciarlos de los canales del cable. ¿Eh? ¿Usted está de acuerdo con eso, Tito, no? Que haya programación cultural en programas, en canales públicos. Indudable que sí. Incluso es más, yo estoy a veces en desacuerdo que los programas culturales o los dan los sábados o domingos en horario incluso 11, 12 de la noche, cuando ya la gente está como descansando. Pero en la hora PIC no están los programas culturales, o sea, pero por lo menos ya se dio un paso en el sentido de que la parrilla de programación de los canales incluya cultura. Incluso hay un canal, creo que Megavisión, que tiene en su parrilla o en su programación una serie sobre Bernardo Higgins que se llama El Chico Rojo. O ya. El Niño Rojo se llama. Ya. El Niño Rojo, recordemos que eso viene porque Bernardo Higgins, ¿no es cierto?, era colorín. Creo que le decían el Colorado, algo así, habían unos dichos, digamos. Entonces se va a dar una programación, y así otros canales también van a incluir dentro de su programación, por ley, alguna cantidad de programas culturales que ojalá traiga un aire, ¿no es cierto?, mejor a nuestra alicaída televisión pública. Bueno, a propósito de lo mismo, yo fíjate que yo, y a propósito de lo que tuvimos nosotros el día viernes, yo aprovecharía esta oportunidad para hacer un llamado a las autoridades, en este caso, de que se agilice la educación cívica, se vuelva la educación cívica en los colegios. Urgente, señores parlamentarios, legislen por educación cívica en los colegios, porque yo no sé qué se está esperando tanto tiempo, oye, que no hay un ramo, porque recordemos que este ramo se hace hoy día desde la transversalidad, ¿no es cierto? Pero en el fondo sabemos que la transversalidad es tan amplia que no se hace. Claro, esa es una cosa, y lo otro es que yo creo que también debe legislarse sobre el IVA a los libros, sí, que son dos cosas, en juicio, sí, que aprovechamos este medio, digamos, para, por lo menos, si alguien de los parlamentarios escucha, pueda tomar esto, porque son dos cosas importantes para avanzar en la cultura, avanzar en la lectura, avanzar en un montón de cosas, que es el tema del IVA a los libros y el tema, en este caso, de que estábamos conversando. Oye, el fin de semana yo estaba en Chillán en una actividad, pero surgió la noticia de que habría fallecido Manuel Contreras. Pero no, Manuel Contreras no ha fallecido, está grave, sí, muy, muy grave, y cada cierto tiempo la televisión o los medios de comunicación están informando, hay que estar atento, Tito. Él es como el arquetipo, ¿no es cierto?, de lo que fue las torturas, ¿no es cierto? Mayor, recordemos que está preso y está condenado no sé cuántos años, sumada a todo como 400 y tantos años parece la condena, y está, pero está en una situación que es bastante compleja. Yo creo que su muerte parece que es inminente, dado que los partes de salud, si no me corrige el director, parece que lo están presentando. Entonces está grave, pero no había fallecido, como a mí me llegó el rumor el fin de semana en Chillán. No, y a mí lo que me llama la atención es que un tipo que cometió tantas atrocidades, que desprestigió a la Fuerza Armada de hoy día, visto desde hoy día, y sigue atendiéndose en el hospital militar, fíjate. Sí. Con toda la cobertura que significa el hospital militar. Mm. O sea, en el fondo se lo sigue protegiendo. Digamos. Claro, parece que no hemos cambiado mucho todavía, ¿no es cierto? La Fuerza Armada tiene que hacer un cambio mayor, más democrática. y ojalá que vengan nuevos aires siempre para las Fuerzas Armadas, que son tan, y que no hayan amparado a este tipo de torturadores en su fila, él y otros más, digamos, que son varios más. Ya se nos está acabando el tiempo en Ciudadanía al Instante, en el 107.5 Radio Echegoyen. Contento nuevamente con nuestro amigo Tito de poder, ¿no es cierto?, conversar. Nos quedan algunos temas pendientes, vamos a seguirle con este tema de los financiamientos de las campañas, vamos a ver qué pasa con el binominal, ¿no es cierto?, con el tema de educación que también se está discutiendo. Viene dentro del binominal, ojo, lo que es la elección de intendente, ¿ah? Sí, claro. Así que no paso el aviso, porque los que quieren ser candidato a intendente tienen que renunciar un año antes. Así que, y también los que quieren ser también parlamentarios, etcétera. Así que nos queda harto tema. Un saludo también a nuestros amigos de Radio Primavera de San Pedro, y seguramente nos encontraremos en una nueva edición de Ciudadanía al Instante. Será entonces hasta la próxima semana. Hasta la próxima. En Radio Echegoyen, Rogelio Galindo, Tito Gutiérrez presentaron Ciudadanía al Instante. Hasta pronto. Las 24 horas, lo mejor de la radio. Radio Echegoyen.